Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Yellow light in race. they like him. But I'm feeling it like the sun, the light, that's beside me is right, and I can't even figure it out tonight. Feeling stiff, so stiff, man, just uncontrollably, caught up in this, but am I breathing? Nah, I don't think I'm breathing. No, I'm not receiving no messages, but I feel light, no fear in me, and I guess tonight I might, just float away, I'm gone till the early morn. But that one third of my son, oh Lord, who gonna take care of my son? But the green light come, flush him back in my body. Nobody know, no control. I guess it's peace upon my soul, cause the king, now the king, man, the king gotta be taken care of. He need that love, he need my hand, he need the one man to like show him what it means to be a man, yeah, yeah. No planning at all, I guess I'm back, y'all, There's no need to stack, y'all, to stall, y'all. I guess I won't fall, The green light come in and the elders told me, man, make sure your spirit right. Make sure that your spirit right. Reflection. attention. It's all up in the sun and the king, and the king gonna see that. Pop's gonna have his whole back, front, side, two side. This is what it is, we got ride for him. Yeah, you know it, never be lost in it. When the queen gonna come and make it infinite. Who gon' come true when we all gon' win it? This is what it is, when the love gon' be no visit. What they gon' say to me? We been coming through it. Pray for me, pray for me. Listening to M to me. Win it, got it, winners all in the pocket. Everybody caught up in the socket. When we gotta get it, when we coming back up once before, when I got the love, love, the love. Or when we gonna explore it? When I'm coming through back, no trees in the forest. We all gon' hear it. When the king gonna catch his pops with the spirit? But they ain't holding me back, holding me back, holding me back. Never before. When we gotta get it up, and when they coming, when they coming, when the drummer, when it's drumming, when it's gonna be before. When it's gonna be before. I'm taking everybody, gotta transform, transform into their whole spirit is warm. The whole spirit is warm until we gone to the dawn, to the daylight come. Who gonna protect the son? Who gonna protect the king? Who gonna keep him in the places, places he needs to be? It's he and I, we and I, why my queen, stand beside. This is all family, this is where we reside. Home, home is like we reside. No pride, but this pride gon' ride. Thank you. Bar del Jazz con Javier Domínguez. Os cuento. Esta segunda hora está dedicada a todas las ofertas que complementan la categoría 35, que es el mejor álbum de jazz alternativo. Con lo cual estamos con jazz alternativo, según dicen los académicos, y así lo sitúan en este grupo, que son cinco. El primero lo hemos tenido en la primera hora. Y estas cuatro convocatorias que nos faltan es la que vamos a completar en esta segunda hora. Arrancamos con un maestro de la trompeta, entre tres comillas, radical, llamado Ambrose Akinmusch. Y este es el trabajo del 2025 que se llama Honey from a Winter Stone. Y ha sonado así, es un tema largo, con muchas exploraciones musicales y con muchas estructuras. Es un trabajo muy estructural. No voy a poner más temas porque no tengo tiempo. Tenemos cuatro discos que poner, o sea, cuatro ofertas que hacer. Y esta es la primera, bastante sintomática de quién es este tipo. Es un muy lúcido trompetista en estas esferas de las que hablamos, con lo cual está perfectamente identificado el estilo y las tendencias que vamos a tener en estas formaciones. Lo de la primera hora es el mismo capítulo, pero otra variante, que a mí me parece diferente, no diré más interesante ni menos. Otra variante, por supuesto que sí. La segunda, nos situamos con un tipo llamado Robert Glasper, que nos trae un trabajo titulado Keys to the City, Volume 1. Across this world is deceptive, beats are perfected, the hood is infested with more destruction, my vocal eruption. Speak about corruption with no introduction. Approach me with caution, cause I spark losses. Imminent rap, arsonist, marching, leaving y'all symphonies, starching, departing. Hollywood samples and jokes just like Martin. I'm the type of rubber that belong in a ward. Hold a mic with a cord and your head with a sword. You self-proclaim lame, calling yourselves Lord. All shall be floored, these claps applaud. Look as if it's a life when I can't afford. Guess I got to get shite, said I deal in fraud. Listen, back to the topic of the rap philosopher with more drama than a soap opera. Who stopped the propaganda? Hot block commander, putting a halt to all the bad talk and slander. Warning every challenger about the silencer. Muzzle your mouth for them days that's on the calendar. Step into the realm, bound to get caught. From this world, life you'll soon depart. Step into the realm, bound to get caught. From this world, life, yo, say that, yo. Step into the realm, you're bound to get caught. And from this world, life, yo, so far. Step into the realm, you're bound to get caught. And from this world, I'm from the valley of the heavy heads. Watch the ghetto pre-medical undergrads. A steady red face of the stone, eyes of crevices. Life's the double negative. Philly criminal, a rhyme of the dirt. Tariq the ready, then building his fifth foundation in the wilderness. Thoughtless, trespassing in the thoughts fortress. Limitless interest paid to the order of the cipher. Slaughter on my mic, slapping up. Ayo, defenseless. Brothers never moving me inches. The P5, invisible in the trenches. Aficionado, awesome hip-hop drug problem. Forget stars. Jones up in Gotham, poltergeist lit a choker mic till it's came to me. Stop that, yo, who got that? Conveniently stole through your scenery, cock back, being hot Mac, and I'm pushing a 76 Cadillac. Just step into the ground, bound to get caught. From this world, life you'll soon depart. Step into the Emily chain, black door. From this world, life you'll soon take it out, yo. Step into the ground, bound to get caught. And from this world, life you'll soon depart. Step into the hey, yeah. with being the man that had to lay in your bed. What love got to do with it? XSV, it's all bullshit. Yo, yo, you know what love is. Say it with me one time. Say it with me one time. Say it one time. Shit, wanna be down with the SN. Let me taste your splinter nest, yo. Bustin' the fur, girl, you were scared the less. Your fragrance got me losing conscience. Your stance got me unbuckling my fucking pants. Spinning glides and fannies on it, $2 Romans. Take this dick to the tip. Get a lick, tell a bitch to answer the shit. So eat a dick, yeah. Ayy, and just give me your click. As I get nasty like an old porno flick. All wrong sex got me caught up in a coward piss. Strategic as I drive the dip between the dicks, yes. Yo, you know what love is. Say it with me one time. Say it with me one time. You know what love is. What is the look of? It got something to do with yo, being the man that had to let your bitch. What love got to do with it? Ask and speak, it's all bullshit. Yo, hey, you know what love is. Say it with me one time. You know what love is. Say it with me one time. You know what love is. Yo, but I'll write this shit down. Thank you. Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. El jazz alternativo, como veis y como sentís y como sentimos, tiene algunos trucos, no todos, pero algunos sí, y además son claramente reconocibles. Robert Glasper, que es quien firma este trabajo llamado Keys to the City, las llaves de la ciudad, es un magnífico pianista, canta también, hemos sentido con su voz el primero de los temas, y además tiene otra de las propuestas típicas de los alternativos, es alternar con diferentes figuras. En este caso, la voz no es una voz cualquiera, es una voz de las grandes, la voz de Nora Jones. El tema se llama Prototype, y aparte de que el tema se llama Prototype, te planteo algunas claves porque los pitos se han colado, pero bueno, os pido disculpas. Pero casi coincide con la rítmica de los pitos, o sea, la rítmica y es prácticamente repetitiva y casi a ritmo de horarias, casi a ritmo de horarias. Y entonces, eso sí, se trata de coger una base rítmica repetitiva, que eso es alquimia cibernética. Con esa alquimia cibernética tú estableces con tu propio keyboard, con tu propio teclado, tu propio, entre comillas, rollo, que es el que hace Robert Glasper con su largo solo. Y el final, pues es un producto agradable, la verdad. Como el tema anterior que oímos, el de Look of Love, perteneciente a la película de Woody Allen, Casino Royale, donde me acuerdo de la versión original de Dusty Springfield, que era preciosa y extraordinariamente maravillosa. Pero bueno, esto es jazz alternativo y tiene su apartado y tiene su público y, por supuesto, es otra variante de todo lo que es el arte. El arte no es estático ni único, nunca. Si hay algo tiene el arte en general, en todas sus facetas, es que es de una amplitud, o debe ser de una amplitud extraordinaria. O sea, tenemos desde lo más profundamente a lo rupturista, a lo vanguardista, a lo más radical, a lo más atonal, a lo más contratonal, lo más tonal, lo más contratonal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, vamos al siguiente paso, que nos encontramos con un tipo llamado Nate Smith y que lo hace exactamente así. Después comentamos. Thank you. consideration like a robot at your command. My hands perspire and shake like a leaf. Up and down goes my temperature. I summon doctors to get some relief, but they tell me there is no so. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. ¿Entendéis las claves rítmicas? Son absolutamente monolíticas y repetitivas, aunque, y digo bien, aunque el líder sea justamente un baterista, como es el caso de Nate Smith, que además canta, y es un tipo que cumple también con la estructura de integrar en su trabajo diferentes presencias, diferentes voces, diferentes sugerencias. O sea, jazz alternativo. Eso dicen los tratadistas que de esto saben, los académicos. Jazz alternativo. Que tiene, por supuesto, su público, su oferta, su presencia. Sí, como todo, como todo. Así que este es Nate Smith. Este es su álbum Live Action. Y se repiten un poco las estructuras con Robert Glasper, salvando las diferencias. Robert es un pianista que ha hecho cosas más jazzísticas, o sea, menos convencionales, menos alternativas, para ser preciso, menos alternativas y más en otras claves. Y vamos a cerrar el circuito con un último nombre, un tipo llamado Immanuel Wilkins. You know, Immanuel Wilkins. Yes. Please, Immanuel. Come on. Luster on my skin. Viewers watch us shine freely. Saints pray. Thank you. my family's grave. AC Samrit, Genoa. Ha sido un gusto compartir contigo este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y tengas un buen día. El tipo del micrófono del altavoz que suena afuera está diciendo la próxima semana más. Más Grammys, más música, más historias, más contrapuntos, más trucos, más cibernética, más. Un beso, un abrazo. Buenas noches. Feliz semana. Cuídate bien. Come on.